Daniel de Citra Prem. Daniel Segal. Bueno, compañeros, les agradecemos enormemente que estén aquí apoyando la lucha de los trabajadores de Telam y con nosotros a la de todos los medios públicos. Él podría contarle muchas cosas. Podría hablarle de los hechos de corrupción de esta gestión. Podría hablarle de cómo malversan el dinero público. Mientras tanto, echan a los trabajadores. Ellos dicen que están cuidando el dinero de los argentinos. ¡Mentira! Se lo están llevando con la LEVAC. Se lo están llevando con el dólar. Se lo están llevando con la deuda externa. No somos los trabajadores los que tenemos que pagar el gasto de esta gente corrupta, empleada de los bancos. Nosotros tenemos que defender nuestra fuente de laburo. Acá estamos, compañeros. Está pasando algo muy particular. Están acá todo el espectro político, todo el espectro sindical. Demos la vuelta, compañeros. Miremos que al lado nuestro hay alguien que hasta hace un rato estaba en la vereda de enfrente. Hoy estamos todos juntos. Eso nos tiene que enseñar una cosa. ¡Acá está el pueblo! ¡Allá están los delincuentes! ¡Tenemos que defender nuestra fuente de trabajo! ¡Tenemos que defender el derecho a la información! ¡Tenemos que cuidar el dinero de los argentinos con la pauta oficial! ¡Tenemos que defender el federalismo! ¡Acá están los compañeros corresponsales! ¡Cada uno de ellos es un hito para que no se nos escape nada! ¡Acá estamos! Para defender a todos los argentinos. Telam es de todos nosotros, no de los funcionarios. ¡Fuerza, compañeros! La única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Vamos!